Esto es el podcast de Macho Cabrío. ¿Qué creen? ¿Qué creemos, Cabrío? ¿Qué pasó? ¿Qué creen, amigos? Cuéntanos. Amigos de mi podcast. ¿Qué creen? Que Sarita aquí, que está junto a mí, aceptó jugar Guitar Hero contra Macho Cabrío. No, ¿en serio? El reto. ¿Y los vamos a grabar? Por supuesto, y contra Densho, ¿no? También nos deberían tenemos un video así de a ver quién de los tres. Y es cabrón, Densho tiene más grande. Es un inútil, ¿no? El güey se las da de, oh, estoy bien cabrón. Y ya dijo en su podcast, no está sincronizado. Densho. O sea que lo hace de la verga el cabrón. Como con Gears of War, ¿no? Que nunca le gustó. Porque no le gusta. Dijo, no, es una chingadera, no es Halo. Yo prefiero Halo. Densho, el demonio tiene algo que decirte. ¡Eres un inútil! ¡Y maricón! A lo mejor es que tiene sus... ¡Es maricón! Ya ves, hasta el pinche cabrío 2019 te lo dice. A lo mejor es que sus deditos son muy cortos. Ay, güey, no mames, los míos también son como un sapo yo. Más bien eres como un hobby. Soy un hobby de hobbitón. Bien retelindo. Pero lo que pasa es que Sarita tiene su grupo que se llama Letra Geek. ¿No? Que tocan, ¿no? Que tocan mañana, o sea que ya se la pelearon pendejos porque que tocaron el sábado pasado. Oye, pero ya estás muy grandecita para tener una banda de rock. No le estás chingando. Oye, a ver, sí, pendejo, a ver, diles a Charlie Watts. Al pinche Kid. Charlie Watts ya no te oye, güey. No estés chingando a Sarita Rui o te voy a poner el ano en la nariz. Y vas a respirar pedos. Como la vagina del Wookie. Pero esos son pedos vaginales, güey. Que yo les tengo que decir que la vagina del Wookie me quedó a media. No mames, ¿por qué, güey? Sí, güey, ni siquiera puedes hacer algo, una lindura para mí. Eres un hermafrodita. Oye, pero qué de pinche Daemon. Oye, pero qué pedo con lo de Sara, güey. ¿Cómo qué pedo? Con lo de su banda y todo. ¿Qué tiene? Nada, ya. Ah, no, pues es que ya tiene una banda y es como. Ya está mayorcita, güey. Cualquier persona que tenga. Ya no tiene 17 años. Ya está mayorcita. Ya no tiene 17 años. Tiene la edad para salir de. Kerny Love a un triunfo en los escenarios. Exacto. Kerny Love, güey. ¿Por qué hablas como presentador argentino de MTV, güey? ¿Te gusta? ¡Kerny! ¡Kirro! A mí me gusta Kirro. Representante de la música punk. Qué chingón. Saluda a los de Much Music. No, Sarita, tú sabes que para el rock. No hay edades. La verdad es que me encanta que te apasiones. Tampoco hay edades para tener un ano en la nariz. Chinga tu madre, pinche demonio, cabrón. Ni nadie es vinagre, me la cojo en el aire. En el circo Ataide. Ni existes, cabrón. Verga, el demonio te maneja lo que es la respuesta primariesca. Oye. Pues en realidad venimos a hablar de Star Wars. Hopa hopa. Hopa hopa. A new. Y ahora vamos a hablar del episodio 1. Aquí viene lo interesante porque vamos a hablar de las precuelas. Uh-huh. Que fueron una gran mierda. No mames. Fueron una cagada de pinche ano de mico. George Lucas. Me cago en George Lucas. Yo lo único que me hace feliz es que Sara trae una playera de El Imperio Contraataca. Muy bien, ¿eh? Cuando sí. Las películas de Star Wars sí eran tenían decentes, eran respetables, sorprendentes. Lo primero que yo creo que tienen justamente en las secuelas es que no son sorprendentes. O sea, veías los efectos y eran como ver una pinche maqueta moviéndose, ¿no? La del World Trade Center. ¡Ahí el carrito! ¡Y un muñequito por aquí! ¿No? Así todo salía de la verga, plástico, como de anuncio de McDonald's. ¿Tú qué opinas? Ok. Pues a mí me gustaba más el Yoda, que era un puppet, que el pinche Yoda pitero. El pinche Yoda del episodio 1 es una mierda. No mames, es una madre horrible. ¿No? ¿Para qué vas a hacer a Yoda? Soy 40 años más joven, ¿no? Y el güey se ve como 1000 años más joven. Yo, lo que a mí me intrigaba más es por qué hacer un pinche Yoda CGI si y se la va a pasar sentado en su puta silla, güey. No, pero el del episodio 1 es todavía una pinche marioneta, güey. ¿Sí? No, ya es perdóname, un pinche mono de CGI. No, güey, sí, todavía no, fue una puta marioneta. ¿No es una mezcla entre CGI y marioneta? Ay, güey. Así bien cabrón. Y maqueta. Y maqueta. Con el World Trade Center. No, la verdad es que... No, sí es... No, según yo es CGI. Según yo ya es CGI. Bueno, los que son así ya hiper geeks. No, no, ¿sabes qué? Sí es marioneta, güey. Sí. Seguro. Porque ya hizo yo me acuerdo de detrás de cámara, sí, que todavía el pendejo del Franco se iba ahí detrás, así en un piso falso, güey, detrás del pinche mono, güey. En una escena que caminaba, sí, güey. Bueno, pero sí cambiaron mucho el modelo, ¿no? Digo, el pinche no, cabrón, Yoda de... ¿Del Imperio Contraataca? Del Imperio Contraataca era un pinche mono que podía salir ahí con el cocinero de los Muppets, güey. O sea, sí estaba súper culero. Y así. Hacía... No, pero está... Pero era el Yoda de nuestros recuerdos, güey. Ah, estaba todo bien verga, la verdad es que... No, estaba chingón. En la época sí era así de... No, pero no, los no, otros, o sea, los de las precuelas estaban de la verga. No, Yoda es el lo ese peor. Es más, hasta el color verde de Yoda, güey, no, era otro, no le salió el mismo. No, le agarró, no era el pero, mismo. Pero a ver, es que como que George Lucas no entendió su propia fórmula. O sea, lo que el güey debió haber hecho antes de hacer esas precuelas es ver Star Wars ver durante un mes seguido, así, entender de qué se trataba la pinche fórmula, porque le falta, antes que nada, el puto humor. O sea, que el pendejo de Jar Jar Binks se caiga está cada tres segundos no es gracioso. O sea, lo que era gracioso eran las cosas que se decían Leia y Han Solo, o Luke y Han Solo, ¿no? O Luke y Leia, o el Wookiee y Han Solo, sí, o el emperador y Darth Vader, o los Stormtroopers pegándose en la cabeza, por ejemplo. Era súper cagado. O el emperador solo. No, pero eso nunca sale. El emperador hablando con él mismo. Sí, el emperador llegando así a su cuarto, quitándose la túnica. Ay, qué de la verga estuvo el día de hoy. No mames. No, pero sabes que lo más recibiendo culero. Recibiendo su pago, güey, su cheque. Sabes que lo más. Sí. Formado en la caja, güey. No, güey, si el pinche emperador fuera una propiedad de Televisa, lo pondrían a promocionar galletas emperador. Ay, a huevo. A huevo, cabrón. Con Don Galleto, sí, güey. Ay, güey, dijo ventas, cabrón, que tienes que decir esto, cabrón. Y el emperador, verga. Es un señor oscuro del sitio, güey. No, pues. De entrada, el humor no es para nada parecido. Luego. Estamos en... ¿Cuándo se estrenó el episodio 1? En 99. Mayo de 99. Estamos en el 99. ¿Por qué puta madre Natalie Portman sale tan pinche vestida? No mames. La furia de pero la tiene unos peinados bien chingones. Ay, además, güey. Es que no... ¿Por qué puta Natalie madre... Portman con una canasta de sandías en la cabeza? Güey, es que mira, en realidad el pedo no es tanto que esté muy vestida, ¿no? Yo sé que... Está rica y lo que quieras. Estaba y alborotada. Así, alborotada, sí. Pero el pedo de ridiculizarla así, cabrón, güey, ¿no? Sí, va. A ver, pendejos, si creían que la pinche princesa era ridícula, espérense a ver a la puta de la mamá, güey. Sí, ay, huevo, ¿no, güey? Y traía unas cosas así de... Parecía que traía collarín, ¿no? No se podía mover. Sí, güey. Le hablaban por atrás y tenía que voltearse completo. Escúchenme, gente de Naboo. Hoy traigo 60 chongos. Y mi cinturón de castidad pesa 94 toneladas. No, y así toda lenta. Y mis guardaespaldas son mis dobles. ¿No? Y la audiencia no se da cuenta de ese detalle. Es que estaba de moda lo de Saddam Hussein. Pero a la mitad de la película se volvió un pedo así de... El tratado en la Cámara de Comercio. Esa es otra cosa que no tienen las originales. No. Las originales 8 millones de líneas de diálogo, güey. Sí, y de puras pendejadas. De pura mamada. A la generación original que vio Star Wars le valen verga. Uh-huh. Y a los cabrones que tenían 8 años les triple valen verga. Pero así de la política de la República y la embajada de. No, pero todo el pinche build up. O sea, cuando. Oh, episodio 1 y veías el pinche póster y el pinche póster de Anakin y la sombra era bueno. Todo estaba de huevos. Estuvo, o sea, todo estaba de... No, así te imaginabas. Todo el hype, que era así. Sí, el hype estuvo de poca madre. Uh-huh. Y de repente salen con sus mamadas de meter a Jar Jar Binks. Es que, y todo se fue a la verga en 10 minutos. Jar Jar Binks es lo de menos porque es una pequeña cosa. Es lo de más. No hay nada que ensombrezca a Jar Jar Binks. Es de lo que más te acuerdas porque es lo único que incluso brilla, güey. Está de la verga. De hecho, el pedo original del episodio 1, así, la trama... es un problema de impuestos, güey. Sí, sí, sí. ¿No? Eso es porque unos pinches monos no quieren pagar impuestos, ¿no? Entonces vamos a enviarle a los droides. ¡Ay, los pinches droides platanito esos, güey, ¿no? Con cabeza de platanito. Estaban de la verga, güey. Pinches monos caminaban como pato, güey. O sea, siempre los malos fueron unos pendejos, ¿no? O sea, pero los Strompers estaban chingones, pues, ¿no? Sí, en la primera se veían más cabrones, ¿no? En episodio 4 se veían hijos. Y Márquez, decimos Strompers porque es un gag, güey. Ajá. Porque cuando salimos el otro día del podcast, oye, pero se dice Stormtroopers, güey. Ay, pinche Márquez, pendejo. Ok, perdón, fue un paréntesis. Y también decían Roger. Roger. Pero ¿no? Roger. Pinche película para niños, así. O sea, el güey como que le dijeron, bájale a tu pinche segmento. Sí, necesitamos hacer 9,000 cajitas felices. Sí, güey, o sea, ese era el pedo, ¿no? Porque todo se fue, o sea, todo se va a la verga como en 10 minutos. Pero es una gran contradicción, güey, porque sí es una película para escuincles, pero trae los diálogos más aburridos, güey. Sí, pero por ejemplo, ni siquiera son densos, güey. Todo el pinche son de la verga. Un pinche actorcito así súper culero. Hubieran puesto al pinche, ¿cómo se llama? Joel Osmond. Ay, no, man. Sí. ¿Quién es Joel Osmond? Joel Osmond. ¿Cómo se llama ese güey? Es uno de los Osmond. Es el unknown Osmond. ¿Tú te refieres al cabrón del sexto sentido? A ese güey, a Halle Joel Osmond. Sí, ese güey. Todavía tenía la edad, ¿no? O al pinche niño ese que salió en Jerry Maguire. No. El pinche niño con hidrocefalia de Jerry Maguire. No. En todo caso, ¿sabes qué le pasa? High ten. Hubiera estado mejor el cabrón de About a Boy, ¿no? Ese güey como que pinta, ejemplo, más para Anakin Skywalker. Sí, pero el pinche Anakin así actuando de la chingada. La secuencia que supone que es la más cool, que es la de los pod, la los carrera patas. De los pods. Los corredores vaina. De los corredores vaina. Está de la verga, acaba siendo una super mamada. No es nada emocionante. El pinche guato, la mosca esa con trompa. Guato se llama. Bueno, pero fue de lo rescatable. La pinche mosca con nariz del oso hormiguero, güey. Ese es de lo rescatable. Se vulva, ¿no? Un saludo a la vulva de la mamá de Cargi. También. Se vulva. A ver. Y se vulva. Esto es el podcast de Macho Cabrío. Bueno, a mí una cosa que sí me gusta es que la coreografía de las espadas láser está bien verga. Eso sí está muy chido. Eso está chingón, pero es una, pero es una putiza. O sea, toda la mamada de lo de los del pad race y toda esa madre, cuando están los pinches narradores, el narrador ese que tiene dos cabezas. Es una mamada. Que entra Java a cortar el listón y todas esas mamadas. Java también 40 años más joven. No mames, es horrible. Nuestro Java, güey. Sí. No, pinche mamada. Es una mamada. Sí, la verdad es que sí está de la verga. ¿Les puedo contar mi anécdota de cuando vi? Claro, sí, eso, por favor. Sí, a ver, te mueres, ¿verdad? Me muero de ganas. Lo he estado seguro eras virgen. Yo tengo una mejor. Mira, ¿tienes una mejor? Sigue siendo virgen. Chingón. A ver, ahí viene Og. Uki, sigue siendo virgen, ¿verdad, mijito? Sigue siendo virgen. Ana, dime que sí. Dile a tu mamá que sí. Ok, para los que se han perdido los otros 30 podcasts, Og es la mamá del Wookie. Y yo quiero decir algo. Og le partiría la madre a Cabrío con una mano amarrada en la espalda. Ay, güey, porque yo la amo. Tú conoces a Og y Og también te partiría tu madre. Sí nos damos un tiro, ¿eh? Pero si ya me apañan entre los dos, creo que sí me ponen una chinguita. Bueno, entonces, ¿cuál es tu anécdota, cabrón? Estaba yo en Estados Unidos, en Austin, el día que estrenaron pinche episodio 1. Y un cuate, ¿no? Me dijo, vamos a ver episodio 1. Ah, pues chingón. Fuimos. Todo el pinche cine estaba lleno de geeks disfrazados, güey. Estaba poca madre. Así de Strompers, de Artuditos. O sea, y todos llevaban sus pinches monitos. Y del murcielaguito de episodio 4. De Ralph Macchio en la pista de disfraces de Karate Kid. Así. De regadera. De regadera. No, pues todo el mundo estaba disfrazado y todo el mundo estaba gritando. Y así salía Artudito. ¿Se acuerdan la escena en que sale Will McGregor y le dice... Meet R2D2 y todo el mundo como pendejo y aplaudían y súper loco. Habían pasado pinches como nerds. No, estuvo poca madre. Como a los 20 minutos ya todo el mundo estaba casi abucheando en la película. Cosa estúpida. Así, no, mira, se les fue el entusiasmo. La magia. En mira, 20 mira, minutos. El pinche hype estuvo tan cabrón. A mí me parece que hubo un periodo ahí entre 24 horas y 30 días de ya según la persona, ¿no? Y el lugar en el que la vio y lo nerd que eras, ¿no? Ajá. En los que te empezó a caer el 20 de que lo que acababas de ver era una mierda, güey. Pero yo no creo que alguien haya salido diciendo era una mierda, güey. No. Salías como que tratando de justificar el todo. Pedo, ¿no? Okay. Así, no, es Star Wars. O sea, el fanatismo te ganaba. Es la primera película en 16 años, ¿no? Es lo que decía la gente, güey. No, tiene que estar chingona. Está chingona, güey. Oye, sí está bien chingona, ¿no? Sí está chingona, güey. Las Darth Maul, no mames, chingón. Darth Maul está chingón, ¿no? 40 segundos en pantalla. Estuvo bien, güey. Estuvo increíble. ¿No? Darth Vader, no, ese güey no salió. Pero está bien. Ya va a salir. Te juro que en el 2, en el episodio 2 va a salir. Todo el mundo decía eso. Además, ¿no? Empezabas a pensar, bueno, pero la 2 iba a estar chingona, ¿no? Sí, va a haber más madrizas, güey. Sí, sí. Y yo, la 3 iba a estar chingona. No, la 3 va a estar cabrona. Y ya luego tenías que regresar a la 4 sí está chingona. La serie de televisión va a estar de huevos, ¿no? No, más. Oye, güey, y ese pedo de Citripio fabricado por Darth Vader. Ay, es una gran. No mames, cabrón. Bueno, pero. El círculo se completa. Es donde escuchamos lo de los midichlorianos. Sí. No mames. No, pero es que. ¿Qué pedo con esa pendejada? O sea, es una idea desperdiciada tras otra. Tener al pinche Samuel L. Jackson en pantalla, güey. Para que esté Mace sentado. Windu, ahí sentado. Ah, sí. No, yo creo que deberíamos hacer otra cosa. No, está súper pinche. Hagamos otra cosa. Ese güey debería de salir diciendo. I want to get the motherfucking midichlorians of this motherfucking planet, ¿no? Sí. Yeah. No, sí está bien culero, güey. Y además como que le pudieron haber metido la verga, güey. 60 Sith Lords, ¿no, güey? Una mamada así, güey. No estás pendejo. Debe haber una. Pero no, güey, porque se inventaron la regla de son dos nada más. ¿Por qué eran tan traicioneros y culeros, no? Que se mataban entre ellos, güey. Es una mamada, qué pendejos, ¿no? Todavía te imaginaste que eran un chingo madral. ¡Ole, tú! Súper pendejada, güey. George Lucas, eres un pendejo. Los one-liners de Yoda apestan. Ajá. Los one-liners de Samuel L. Jackson apestan. ¿No? Los one-liners de Qui-Gon Jinn apestan. Los de además, el pinche George Lucas tuvo la pinche idea de sacar en el soundtrack como un mes antes. No. Era un sencillo. Era sencillo. Era sencillo, además. Era, sí, pero. Era sencillo de esa rola. Pero salía así, el último track era El funeral de Qui-Gon Jinn. ¡Ah! ¡Sí, es cierto! Claro. Yo me acuerdo. Esas me las mandaron por mail, güey. ¿No? Y era sí, así de. Era un. No lo big abras. Spoilers. Sí, güey. Yo lo vi. Y todo se fue a la chingada. Ya sabías en qué iba a acabar. Si quieren, yo revivo a Qui-Gon Jinn. No, porque él ya se hizo uno con la fuerza. Esa pendejada de. ¡Ay, no! Pinche mamada. Sí, pero de esa mamada ya hablamos, cabrón. Sí. Ya lo mencionamos. Sí, además así súper pederasta el pedo, ¿no? Así de, me voy a llevar a tu chavito de 9 años conmigo, mira. a que me lave mis túnicas. Y la mamá, bueno, está bien. Si pero aparte es súper puto, ¿no? O sea, el güey así, una noche en Tatooine, sí se coge a la mamá de Anakin, ¿no, güey? Sí, ella así. Con la pura fuerza, ¿no? Se la coge. Sí, no, mames. Se la coge en espíritu. Se le escurrían los jugos a la Shmi. Shmi Skywalker. Si tuvieran el poder Jedi, ¿no andarían levantando faldas así por todos lados? No, porque eso es un pedo muy banal, güey. No, porque pueden tener las puchas con dientes. Ay, güey. Y qué feo. Puchas con dientes, güey. No mames, cabrón. Oye, güey, pero ¿qué pedo con Darth Maul? ¿Sí les gustó o no? Bueno, a mí Darth Maul me parece que está chingón, pero efectivamente es que no dura. Esa secuencia está poca madre, pero sí estamos muy mamón, ¿no? O sea, al final 40 segundos y se va la chingada. Y se parten dos. Y los gunganos. No mames. Los hijos de puta. No mames. Güey, luego esos estaban chingones, ¿no? Sí, estaban chingones. Los que rodaban así. Los droidecas sí estaban. Sí, los. No, los otros, los. Así que los traían como pollitos, ¿no? Y los güeyes iban diciendo. Raya. Se les caían las cabezas, ¿no? Sí. Y la secuencia en que Citripio se pone la cabeza de uno de esos pendejos. No, ese es en el episodio 2, cabrón. Ah, ese es en el episodio 2, tienes toda la razón. C3PO. Yo la que me refiero es a la madriza en la que unos tienen así su campo. Su campo de fuerza. Y llegan los pinches pollitas. Sí. ¿No? Esa madriza que se ve también como en maqueta, ¿no? No, güey, es que todo el mundo ya había visto Braveheart. Sí, te claro. lo juro, güey, te lo juro. Así una pinche putiza. Cuando todo el mundo vio Braveheart, sí dijo, ay, cabrón, ¿no? Hola, es buena verga. Sí. Sí, claro. Y luego llegan estos güeyes, putizas Plastimarx. Sí, no. George Lucas, te voy a hacer una vagina. Pero va a estar sellada con cola loca. Con midiclorianos. Sí, huevo. Esto es el podcast de El Podcast de Macho Cabrío. Oye, demonio, yo creo que deberías de inventar los midiclorianos para que podamos partir la madre a George Lucas. Lo haré, cabrío, lo haré. No, pues muy bien. Ay, gracias por el consejo. ¿El qué? Gracias por el consejo, ¿no? ¿Cuál consejo? El del que le acabas de dar al demonio. ¿Qué hablas, pendejo? Pon atención con una chingada, güey, a tus mismas mamadas. Charlie Watts te va a romper la madre. Con sus por insultar patacas. A Sarita. No, güey, porque a mí me valen verga los Kinks. Funga. Oh, chinguen a su madre. Idiota. A ver, se cobró el pinche. A ver, pero ya, ¿qué tienen ustedes de episodio? ¿Se compraron el DVD de episodio 1? No, yo no. No, yo sí. Pero tengo mi caja de Pizza Hut. Y seguramente en algún punto empezaste, ay, a ver, vamos a buscar a los ETs en el Senado. Ah, a huevo. Sí, a huevo. Y así te la vendían, ¿no? ¿Y los encontraste? Sí, sí los encontré. ¿Te puedo contar, Wookie? Pinche ciego, güey. ¿Y viste a NSYNC? ¿No los encontraste? Supongo que salía NSYNC, ¿no? No, güey. Pero esos eran en el episodio 2, ¿no? No, en el pod, en el... En las carreras. Estás mezclando el pedo. Eres un idiota. Estás mezclando el perro. Oye, la verdad es que esto está. ¿Te puedo contar mi gran anécdota de episodio 1? A ver. Bueno, yo la estaba fui chingón a el ver, audio, ¿no? A los, sí, mucho. Yo la fui a ver a los General Cinema, ¿no? Era la ultra premier, ultra geek. El club de fans de Star Wars la pasaba, creo que. Media hora antes, ¿no? La pasaron en seis veces durante el día, gratis para los que eran fans de Star Wars. Bueno, y al final había un cóctel en el Chili's de afuera. Es súper chingón. Porque es súper catego, ¿no? Es súper güey. Ay, güey, era Star Wars, no mames. Dedos de pollo gratis que para en el todos. Bellinis, pendejo. Ay, bueno. Es el mejor restaurante que se le ocurrió. Qué pendejo eres. ¿Qué, güey, el Friday? En el Sunto. En el Suntory. Ya cállese, pinche Rui. Te voy a desaparecer la verga, pendejo. Entonces regalaban unas mantas de esas. ¿Te acuerdas que había unas mantas con la gente de Darth Maul? Mm-hmm. Bueno, mm-hmm. Y para regalarlas tenía para ganártela tenías que cantar una canción. O sea, cualquier canción que existiera la tenías que tematizar con Star Wars. Ah. Y yo agarré la de... El sol, ya no brilla como así, aquí en No mames. Y me lo gané. No mames. Qué pinche competitivo, güey. Y luego me puse a batallar con mi espada láser con una chavita que también traía una. ¿Y estaba buena? La espada estaba increíble. No, pues oye, güey, y la bola de pendejos que se robaron espectaculares y para. Ah, yo conozco a los que se robaron el que estaba enfrente. ¿El de Revolución? Te manejo la amistad con ellos. ¿Qué pedo con eso, no, güey? Ah, no, pero eso sí, güey. Todo el mundo estaba bien orgulloso, ¿no? De, ¡ay, solo en México! ¿No? Así es el que chingón. El clásico detalle naco, güey. Así que, puta, güey, me siento bien orgulloso. Orgulloso, güey. Era un mexicano el que apagó la flama eterna. Sí, güey. ¿No? Oigan, ¿y ustedes tienen algo de merchandising de episodio 1? Pues yo me compré chingaderitas en Kentucky Fried Chicken. ¿Ay, en serio? Güey. Sí, güey. Un robotito de Guato, güey, que le aprietas un robotito. Un Guato no es un robotito, cabrón. Un robotito de Guato. Ajá. De la propiedad de Guato. ¡Pendejo! Ajá. Guato no es un robotito. Sí, güey. Y de hecho, se lo regalé a Jocelyn, güey. Ah, mira. O sea que si quieres, lo pueden ir a ver por ahí, güey. Cuando, okay, cuando vayas, Wookiee, a mamarme la verga, güey. Lo puedes ver. Quieres, pasa a ver al robotito, güey. No, pues qué chingón, güey. ¿A poco que tenía... Claro, güey, era PepsiCo, no mames, pinche. Ay, no mames, sí, güey. Y sabes qué, güey, les fue de la verga con la puta promoción, güey. Se quedaron con 8 millones de figuritas de Jar Jar. De robotitos. Ah, porque te voy a decir, la de Jar Jar era una cabeza, güey, así de Jar Jar. Le echabas agua, güey. Así le hacías el squeezy, güey. Claro, y le salía mamada, por la boca. Qué mal pedo, güey. Super mierda. Mejor hubieran sacado un Darth Maul que se partía en dos. Ah, qué bien, güey, ¿no? Gran idea. Güey, y los videojuegos soquearon, menos el de los POTS. El de la carrera de los POTS estaba chingón. Pero el del N64 estaba chingón. No, pero el de la pinche película, güey, no. Era una madre. Pinche chingadera, güey. Nunca te así de, eres un Jedi, ¿no? Y pinche bringo de 2 metros te matabas. Sí, güey. Buen Jedi. No, no, estaba bien cabrón. De hecho, muchos de los juegos que salieron de las precuelas, yo creo que así, pero muchos, una chingadera, güey, una reverenda. Sí, tuvieron que darle ya toda la vuelta y sacar este Knights of the Old Republic y todas esas madres, ¿no? Pero de las películas. No, pues hasta que sacaron los de Battlefront, ¿no? Y ya. Ya, güey, fueron los únicos. Yo estoy esperando uno chingón de TIE Fighter. No, no, pues muy bien. Me gustaría abordar un TIE Fighter. ¿Qué viene, güey? Ándale, Lucas. Ándale, Lucas, prodúcelo, pendejo. Güey, los de las ya págame, espadas, Carlos Trejo. Los de espadazos nunca funcionaron, güey. No, va, chingado, la verga. Deberían hacer uno para Wii. Ay, muy bien, güey. No mames. Te voy a llevar con el Alfredito, cara. Qué chingón. Bueno, pues ya nos tenemos que ir, ¿verdad, Sarita? Sarita. Sarita es la diosa de aquí. ¿Puedo seguir cantando el duelo de los destinos? Vale, va. Pero la cantas como moped, güey. She's strong with this one. Ah, güey, aparte la versión con diálogos, ¿no? Sí, había una versión con diálogos. Es como la de Titanic que había diálogos. I will love you forever. Thank you, guys. So, lo que yo quería que Darth Maul dijera, le dijera a Amidala es: ¡Gajón, Michael! Perdón, Sarita, no pongas esa cara. Te queremos, Sarita. ¿Crees que Darth Maul haya tenido un double cock? Así como tener un double lightsaber. Choquéate con mi ñonga, podría ser una traducción de eso. Con Sid ñonga. Bueno, amiguitos, esto fue todo en el podcast de Macho Cabrío de episodio 1. Nos vemos mañana en el episodio 2. En el episodio 2. Adiós. Esto fue el podcast de Macho Cabrío.